voy a Santiago a morirme, dijo Miguel Matamoros, y de su vieja guitarra cayeron siete sollozos. Ay, Miguel, no digas más que estás ciego y que te va. En Santiago, en Padre Pico, en la trocha y en los hoyos, el viento fue una bandera y resbaló medio loco. Ay, Miguel, no digas más que estás ciego y que te va. Los insontes de la rumba, los sagrados tocoloros y las guitarras de oriente levantaron ritmos locos. Ay, Miguel, no digas más que estás ciego y que te va. La mulatísima virgen de la caridad con gozo, que hay solamente en el cobre, encendió su lindo rostro. Ay, Miguel, no digas más que estás ciego y que te va. Jazmines del Cabo, sobre claves de caobo, bendijo al son de la loma y honró la mujer de Antonio. Ay, Miguel, no digas más que estás ciego y que te va. En los talleres del cielo se inventó un fulgor remoto para llamar a Miguel y sembrárselo en los ojos. Ay, Miguel, no digas más que estás ciego y que te vas.